de lo que es el plantel y de lo que es también el torneo de la B, porque es integrante de la mesa directiva de la divisional. Y ayer hubo reunión de AFA, nos va a estar contando un poquito todo lo que ha pasado ahí. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, en principio te quería preguntar si es una pretemporada, un armado de plantel atípico, porque se fueron, contabilicé, 12 jugadores y llegaron 10, con sí. Lo de Tridente, bastante. Se fueron varios jugadores titulares, a lo mejor no tanto, porque Matinera, se fue Termindro, titulares indiscutidos. Después, los que no, a lo mejor no eran tan titulares, sí se ha hecho algún recambio ahí, pero la realidad es que de los titulares nombro a Matinela y Otermín como los principales, ¿no? Sí, después mucho, bueno, de lo que vos mencionabas, el caso de Biela, que suman esos 12, que por ahí no tuvo mucha continuidad. ¿Qué pasó con Montenegro? ¿Tiene contrato? ¿Sigue entrenando en el club? Montenegro, Montenegro tiene contrato con el club. Ha tenido algunas ofertas, no le convencieron, y esta semana vamos a estar charlando con él, y a lo mejor al tener contrato posiblemente es una de las posibilidades que pueda continuar en la institución. Bien, a raíz de lo que fue la jornada de hoy, la jornada de ayer, creo que vos me vas a corregir, entre ayer y hoy se sumaron 4 jugadores. Sí, hoy se firmó con Tridente, que recién habló con ustedes. Fue una negociación un poco larga. Fue uno de los pedidos principales de Pablo. Y bueno, después... Los dos que firmaron hoy fueron pedidos del técnico. Sí, todos. Todos fueron pedidos por el técnico. La verdad que en las últimas 2 semanas... Uno cuando dice pedido dice con mucho más énfasis. Sí, por ahí sí, hay una lista de 3 y dice este es el primero. Claro, bueno, a eso iba. La verdad que en alguno de los casos, por lo general, Pablo nos pasa una lista por puesto de lo que él le gusta y nos pone prioridades y de ahí para hacia abajo. Pero la verdad que hemos tenido la posibilidad de traer a jugadores que a él le interesaba en tiempo y forma. Que la verdad que, por eso te digo, las últimas 2 semanas nos hemos movido mucho, hemos trabajado... Con el resto de la comisión directiva casi todo el día para poder llegar en tiempo y forma, como te dije, y viajar a la pretemporada con el plantel en forma completa. Hoy ya hemos cerrado todas las contrataciones, si bien nos resta definir algunos pequeños casos que son importantes también, pero bueno, ya no dependen de Brondarogué, dependen de otra situación, como es el caso de Fernando. Que Fernando es jugador de Brondarogué, Fernando Enrique, después de un gran campeonato, es una pieza fundamental para la institución, tiene alguna posibilidad de jugar en el Nacional B, y bueno, todavía no está definido, y sería a lo mejor alguna de la única modificación que puede llegar a haber en el plantel, pero a raíz de eso ha venido Sproat, un chico que ha tenido un gran torneo, un gran segunda parte de torneo en Tristán, para reemplazar ese hueco, y también la banda izquierda que solamente está Facundo Lemo. ¿Y cuándo se define? ¿Cuándo es el plazo para decir Enrique o se va o se queda? ¿El 9 de julio cuando se van a Gessel, o ya está más o menos encaminado que se vaya? La idea del presidente, justamente hoy estábamos charlando eso, él es el que está a cargo de la negociación de Fernando Enrique. La idea, justo con el cuerpo técnico, es de acá al sábado tener una definición. Si Fernando viaja con nosotros, seguramente formará parte del plantel. Así que esperemos que de acá al viernes o sábado más tardar haya una respuesta. En el interín de todo lo que son las contrataciones, estos nombres nuevos que van llegando, han firmado jugadores que en junio, hace poquito días, hace 3 días, se le vencía el contrato. Contaba un poquito quiénes fueron. El caso, el martes pasado decíamos el caso de Uncicio. Sí, Uncicio, Villamayor, Ernesto del Castillo, Rodrigo Acosta, estaban con nosotros y arreglaron su continuidad por una temporada más. El resto tenía contrato vigente: Facundo Lemo, Gastón el Toro, Greco, Gustavo Ruiz Díaz, Martín Minadevino, Guille Esteban está lesionado, hoy ya tuvimos una charla con Guillermo y falta la firma, pero ya está todo encaminado para que renueve con la institución por 2 temporadas más. Ayúdame. Después, a ver, pero, lo que... No, ya estamos con sí, todo. Sí, está todo el plantel. Esos son los que tenían un año y hemos renovado. El resto, como te dije, tienen contrato vigente con la institución y han firmado el contrato por otro año más también. Es el caso de todos estos chicos que yo te mencioné, tienen contrato por 2 temporadas. ¿Cuáles son esos casos que estaban en duda, que vos dijiste Enrique el primero y diste a entender como que había un par más? No, no, ¿alguno que se va a ir a préstamo, algún juvenil? Enrique y Montenegro eran los casos, y también Claudio Maca Núñez, que tiene una posibilidad de jugar en Talleres de Escalada. También, bueno, estamos viendo si esta semana ya se define para bueno, que él vaya a jugar ahí y tenga un poco más de rodaje. El mismo caso fue de César Gurrieri, que tiene contrato vigente con la institución y este año está jugando a préstamo en la UAI Urquiza, en Primera C, y volvió del préstamo después de un gran año que ha tenido el Chiqui Ledesma en Excursionista, donde fue uno de los goleadores del torneo. Volvió a la institución y ha tenido, nos han llamado casi todos los grandes de la C, nos han llamado casi todos por él. Y bueno, acá a lo mejor no iba a tener tanta continuidad y bueno, optamos por prestarlo otra temporada más. Y va a estar jugando también en la UAI Urquiza, que el torneo pasado perdió las semifinales para ascender, ¿no? En principio el plantel se achica, queda igual, se agranda, y, ¿cómo viene la mano? Da la sensación de que queda más o menos igual. Más o menos igual, se ha firmado 3 primeros contratos. El caso de Miyashiro, Yasky y Pereira. Yasky y Pereira, que ya estaban entrenando con el plantel, pero han firmado el primer contrato. Después de los chicos también está Diego Kiriasi. Algunos chicos más que ahora están entrenando, que son de la reserva, de la tercera, de la cuarta más que el nada. Jiménez, que jugó contra Jiménez es otro de los chicos que ya está conformado en el plantel. Y después otros chicos más que Pablo los está evaluando y trabajando. Bien, ¿cuántos viajan a Gesell, más o menos? Mañana estamos ahí juntándonos con el profe y con Pablo, pero creo que alrededor de 30, 28 jugadores, 30 jugadores, ahora no lo tengo a mano, pero incluido estos chicos que no tienen contrato, que también viajan, ¿no? ¿Falta ese 3 que cerraría el tema refuerzo, o no va a venir un 3 al final? No, si mañana o pasado cerramos, si Fernando Montenegro no se va a otra institución, Fernando se va a quedar en el club y de esa manera ya está completo totalmente el plantel. El otro día se lo preguntaba a Vico, el martes pasado, aquí al aire, te lo pregunto a vos para tener la visión del dirigente. ¿Cómo notaste la integración de los muchachos que fueron llegando con el resto del grupo? El grupo es bárbaro, es un grupo humano buenísimo, que ya estaba, y la verdad que los chicos que se fueron sumando recién ahora, ¿no?, se están acomodando, están en las primeras prácticas. Lo duro va a venir ahora cuando este domingo nos vamos a Villa Gesell y ahí se van a conocer bien. Vamos a estar por espacio de una semana trabajando allá y bueno, eso va a ser importante. Rescato que el cuerpo técnico y todos nosotros nos hemos movido rápido, por lo menos para satisfacer esto de arrancar la pretemporada cuando faltan 25 días para que comience el torneo, con un plantel totalmente conformado, y uno mira los demás planteles y todavía están en plena... Sí, Morón tenía, armado, cuando llegó Termín tenía 10 jugadores en el entrenamiento. Por eso, y hoy mañana, con la llegada de Jonathan y de Fernando Pascuale, el plantel está totalmente completo. La verdad que es una ventaja linda que me parece que hay que aprovecharla, ¿no? Bien, de cambio de tema de Brown pasamos a lo que es el tema formal del campeonato. Aprovechamos, como decía yo en la introducción, tu presencia porque sos dirigente de Brown, manejás el fútbol y además estás integrando la mesa de la primera B, la mesa directiva de la categoría. ¿Ya hace cuánto? ¿2 años? ¿3? ¿2? Este va a ser el cuarto. El cuarto año. Aprovechamos eso, tu conocimiento y bueno, lo que podés aportarnos de lo que fue la reunión de ayer para saber ¿Cómo va a ser el campeonato? Si es que hay algo ya establecido, me parece que faltaba una confirmación. Lo cierto, lo concreto, es que va a arrancar el 4. Sí, sí, va a arrancar el fin de semana, el 4 de agosto. Agremiados, todo el mes de julio pidió ninguna competición profesional, oficial. El campeonato va a arrancar el 4 de agosto. Todavía no hay fecha del fixture ni del armado del torneo. Lo que sí se resolvió por el cuerpo de la categoría es cómo va a ser el formato, que va a ser apertura y clausura. Se modifica al torneo anterior. Falta la aprobación del comité ejecutivo de la AFA. Esto se va a estar dando a más tardar el próximo martes. Y el formato es similar a algunos anteriores, con algunos cambios, obviamente, porque es apertura y clausura. Si el ganador es el mismo, asciende en forma directa. Si hay dos ganadores, se jugará una ¿Va final. ¿A seguir habiendo un solo ascenso? No, son dos ascensos ahora. Dos ascensos, está bien. Esto es lo que resolvió la categoría. Falta la aprobación formal del comité ejecutivo. Son dos ascensos. Uno se divide entre apertura y clausura. Si el ganador es el mismo de ambos torneos, sube y se juega un octogonal. De ese octogonal, el ganador asciende a la B Nacional. Si los ganadores son distintos, apertura y clausura, se juega una final. El ganador del mismo asciende, el perdedor entra en el reducido, en las semifinales, y de esta manera no es octogonal, es un hexagonal. El ganador del mismo también asciende. Y los descensos van a ser dos. Y el descenso obviamente se rige por el promedio. Por promedio dos. Está bien. ¿Y cómo se tomó esto? ¿Hubo unanimidad no. para esta decisión de torneos cortos? ¿Fue muy reñida la votación? Esto fue votado antes de que se realice un parate, fue antes de la finalización del torneo, antes de que arranque el reducido. Claro, que Colegiales estaba en contra, había algunos clubes que estaban en contra. Claro, sí. Se fue a votación con la presencia de todos los presidentes de la categoría y bueno, se resolvió por una mínima mayoría la posibilidad de esta opción de jugar por apertura y clausura, así que bueno, falta la aprobación. Bien, y también tendrá que ver un poco con cómo sean los campeonatos de la C y la B Nacional, las categorías. Sí, la idea, la B Nacional todavía no está conformada. Hay algunas definiciones que todavía lo tiene que definir la gente de la B Nacional, el formato, la forma de descensos. Porque fecha libre ahora no habría, ¿no? Con el descenso de... ¿qué hubo? Dos ascensos. Bajó Italiano. Subió Villa Dálmine y bajó la Madrid. Hubo dos descensos y dos ascensos. Sí. Y dos descensos. A su vez, dos descensos de la B Nacional. Subió va a haber un equipo. No, entonces estamos iguales. Si subieron dos. Subieron dos. Al ganar la promoción, si Chicago no ganaba la promoción, estábamos parejos. A pares. Ahora seguimos siendo 21, pero cambiaron. Hay cuatro equipos nuevos: sí. Central Córdoba. Sí. Italiano, no, era lo mismo. Por eso, sí, Central Córdoba y los nuevos son Central Córdoba y Villa Dálmine. Y después de arriba, Chicago, Chacarita y Atlanta que bajaron. Exactamente. Bien, ¿y cómo tomó la mesa y el resto de los dirigentes el descenso de Chacarita? Un nuevo integrante que se suma, ¿no? Por lo menos desde que está Brown, sí. A la mesa de discusión. Sí, ayer fue la primera reunión. Convocada formal por toda ¿Fue la... Chaca ayer? No fue porque elegían autoridades el domingo, creo. No fue ni Chacarita ni... No fue ni Chacarita, Temperley, Central Córdoba. Algunos clubes ayer no se hicieron presentes. Claro, lo de Central Córdoba es lógico. Pero la gente de Central Córdoba me llamó a mí el mediodía para confirmar que no iban a llegar, porque estaban todavía con los festejos y con todas las cosas de ellos allá, así que se van a sumar en breve. Y la experiencia ahora de Italiano en la C, este club que estaba creciendo institucionalmente, ahora se va a encontrar con una categoría muy inferior, por lo menos en cuanto a infraestructura, sí, digamos. Exacto. Lo duro que son las promociones. Bueno, Martín, te agradecemos por aclararnos ciertas dudas del torneo. Esperemos tener alguna confirmación. Yo decía al principio, el sorteo va a ser una semana, 10 días antes. Sí. Yo creo que alrededor del 20 de julio se estará haciendo. Así que bueno, estaremos ahí pendientes de cómo nos toca y fijándonos rápidamente el primer partido que miramos siempre nosotros, ¿no? Y sí, y tema amistosos para después de Gessel o mismo cuando se esté en Gessel, porque Temperley iba a estar en Gessel. ¿Habrá alguna posibilidad de que se juegue con Temperley No, ninguna. Ninguna porque el cuerpo técnico no quiere jugar con equipos de la categoría. Ahí recién me comentaba Pablo, nosotros la semana pasada viajamos con Agustín, con el profe, a Gessel para ver las instalaciones de cómo estaban las canchas y todo eso. Y Agustín había cerrado un amistoso con el Club San Lorenzo, que juega en la liga local. Y recién me comentaba también Pablo que también cerraron un amistoso con un club de Madariaga, ahí cerquita, son unos 50 kilómetros de Gessel, para jugar también allí. Y ya eso va a ser el sábado, Madariaga, y después de ahí ya seguramente estaremos volviendo para Buenos Aires para seguir los entrenamientos, que se repartirán en doble turno algunos días entre el estadio y el predio del Colegio San Agustín, que siempre trabajamos ahí. Creo que vos me dijiste que Brown se quedó con las mejores canchas. Por ahí Temple se quedó con el predio que tenía en mayor instalación, por ahí un poquito mejores los vestuarios, pero Brown en cuanto a las condiciones del piso se quedó con el mejor club. La verdad que nos sorprendió la cancha cuando fuimos a la del San Lorenzo, muy linda. Y también vamos a estar trabajando en un predio de unas canchas para hacer fútbol reducido. Y también quiero agradecer a la gente de deportes del municipio de Villa Gesell, que nos brindó y nos facilita el gimnasio cubierto en caso de que el tiempo sea feo, sea lluvia, con viento. Así que también, la verdad que nos volvimos muy conformes con todas las opciones que nos brindó el municipio de Villa Gesell para poder trabajar. Así que es la tercera vez que vamos a ir. Y bueno, la verdad que nos atienden bárbaro en Villa Gesell. Y bueno, estamos contentos de esa posibilidad, Mariano. Bueno, gracias, Martín. Te agradecemos por tus palabras y por aclararnos ciertos temas. Listo, muchas gracias a ustedes. Y bueno, ilusionados otra vez con otra temporada más. Y ojalá que se pueda repetir la pelea del torneo ahí hasta el último momento. Te hago la última para aprovecharte que estás acá, y seguramente recién lo dijiste, estuviste con Vicó y después de que cerró Tridente, ¿se habló de algún Tridente? ¿Va a respetar el 4-4-2? ¿Lo va a meter de alguna manera? ¿Qué va tarea, a pasar? Tarea para el técnico. La verdad que se reforzó muy bien el ataque, creo que en todas las líneas. Y bueno, ahora el trabajo lo tiene el cuerpo técnico de cómo piensa armar el plantel. Pero bueno, la verdad que la comisión estamos todos entusiasmados con este nuevo plantel, y bueno, ojalá que salga todo bien. Ojalá así sea. Ahí pasaba la palabra de Martín Camarero hablando.